Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Mi querido niño, dale un merecido descanso al chupete y dedícame unos segundos de tu tiempo. Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo y prefiero hacerlo ahora que nuestra relación da sus primeros pasos. Ya tienes 21 días de vida, edad más que suficiente para que empieces a conocer las debilidades de un padre. Lo que quiero decirte es esto. Tu nacimiento fue motivo de alegría, pero también de dolor, de mucho dolor. La alegría duró 2 horas. El dolor se mantuvo lacerante durante días y residual durante al menos 2 semanas. Y en esos primeros días en los que el sufrimiento cortaba la respiración, tu padre se comportó como Pedro cuando negó a Jesucristo. Yo estaba viviendo mi particular subida al Gólgota cuando renuncié a ti. En puridad, no creo que renunciara a ti sino a tu presencia, aunque es casi lo mismo. Tu madre, que intentaba recuperarse en la habitación del hospital tras pasar por su segunda operación en menos de 48 horas, no hacía otra cosa que rogarles a las enfermeras, a los médicos, a Dios mismo, que le llevaran a su preciado bebé. Pero le dijeron, se lo dijeron a ella, porque tu padre seguía narcotizado, que debían mantenerte en la incubadora de manera preventiva. No iba a ser durante mucho tiempo. Solo necesitabas un poco de oxígeno. Y allí te quedaste, en aquella urna de cristal, blindado de las inclemencias del mundo, como si fueras el Santo Grial o un cuadro de Velázquez. El padre podría bajar al nido y verte si lo deseaba. Eso dijeron las enfermeras, pero el padre, tu padre, no tenía tales deseos. Le daba miedo enfrentarte a ti, tan rubio, tan pequeño, tan diferente. Yo daba excusas y decía, luego le haré una visita, pero no lo hacía. Aquel nido se había convertido de la noche a la mañana en el museo de todos mis fantasmas. No tenías más que 2 o 3 días de vida y ya me daba miedo tu diferencia. Querido niño, te hablo desde el corazón, no con la exuberancia de los adjetivos, sino con la contundencia llana de los sustantivos. Y desde el corazón te digo, aquello fue la traición de un padre. Yo quería, nadie podrá acusarme por ello, un niño sano, un heredero guapo y fuerte, un guerrero de grandes espaldas que perpetuara la dinastía familiar, un niño al que pasear por los campeonatos de la vida con orgullo infranqueable. Ese niño guerrero eras tú, más guapo y más fuerte que cualquier otro niño. Anchas las espaldas como una portería de fútbol y con el valor de un hobbit, la puntería de un arquero elfo y la perseverancia de un enano. Eras un héroe a lo Tolkien, pero entonces yo no lo sabía. Tampoco sabía nada de tu cardiopatía severa ni de la intervención a corazón abierto, mi querido guerrero, por la que vas a pasar cuando tengas unos meses de vida. Nadie sabía de ti ni de los tuyos. Sí, los tuyos. Porque en esa urna yo no veía un niño normal. Yo veía un niño con trisomía 21 que había venido al mundo para castigar al padre por sus muchos pecados. Veía simplemente a un niño con un síndrome, una palabra cuyo significado mi familia de orgullosos guerreros desconocía. Tu padre te traicionó, rechazó tu presencia, rechazó visitar tu urna de cristal, esa urna medicinal en la que recibías el oxígeno que a mí me faltaba. No me aflige el dolor cuando te cuento esto. No soy tampoco un masoquista que se azota con los malos recuerdos una y otra vez. No voy a pedirte perdón, ni voy a darte estúpidas excusas. Solo te diré algo. En mi actitud había rechazo, sí, pero sobre todo miedo. El miedo a lo desconocido. Miedo a no saber cómo habla un niño Down, cómo camina un niño Down, cómo ama o detesta un niño Down. Tu padre nació con los cromosomas necesarios, ni uno más ni uno menos, y eso marca para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo debía comportarme ante lo desconocido? ¿Cómo aceptar que lo desconocido, en una jugada letal, se había encarnado en mi propio hijo? Insisto, no quiero, querido niño, tu perdón. Solo quiero que me escuches. Quiero que sepas que al tercer día, como Jesucristo, tan sobrado de valor como yo de escaso de él, resucité. Recordé que yo había nacido con una salud sin fisuras y aún así he acabado perdiendo todas las batallas. Y entonces, ya en la habitación, te cogí por primera vez en mis brazos, unos brazos de harina, y te di un beso, unos labios igual de temblorosos. Pesabas como 120 kilogramos en mi pusilánime regazo, pero al menos no me caí al suelo. Te ofrecí el calor de un padre, ese calor que nunca debió de haberte faltado. Ahora que nadie nos ve ni nos escucha, te voy a decir algo. Eres mi guerrero. Eres el pequeño gran guerrero de un padre que jamás volverá a traicionarte. Un padre que jamás te negará. Un padre feliz, renacido de sus cenizas, que se encargará de decirle y escribirle al mundo: mi hijo se llama Francisco y tiene el síndrome de Down. Bueno, pues ¿qué tal estáis? Este texto está dedicado a mi hijo Francisco, que hoy cumple 3 años de vida. Y es un escrito que publiqué cuando, como habéis escuchado, cuando tenía pues 3 semanas de vida. Y bueno, refleja, está escrito en el fragor de la batalla, en el momento. Digamos que es un texto muy terapéutico que a mí me sirvió un poco para hacer las paces conmigo mismo, ¿no? Era ya una época de mi vida en la que yo ya había aceptado plenamente que mi hijo había nacido con el síndrome Down, de manera, para nosotros fue sorprendente porque nos habían dicho durante el embarazo que todo iba bien, que no tenía síndrome de Down, que no tenía ninguna cardiopatía, y a las 2 horas de nacer pues nos comunicaron que tenía síndrome de Down. Y una semana después nos comunicaron que tenía una cardiopatía que tendría que operar a corazón abierto. Cuando escribí este texto, pues ya había superado el primer choque de los primeros días, ¿no? Yo recuerdo que la primera noche, cuando me comunicaron que mi hijo había nacido con esta trisomía del 21, volví a casa para sacar a las perras y estaba dando un paseo por el parque. Y en ese momento yo pensaba que la posibilidad de felicidad para mí ya estaba negada por completo. Que ya no, mi vida ya sería un drama y tendría que vivir con un estigma que era ser el padre de un niño que había venido al mundo con una discapacidad. Y bueno, pues cambia mucho la vida, ¿no? O sea, hoy mi hijo ha cumplido 3 años. Y han sido 3 años de mucha felicidad. Es un niño que nos hace felices día a día. Y no me avergüenzo de haber sentido ese miedo inicial de los primeros días. Yo necesitaba escribirlo, necesitaba hacer las paces conmigo mismo. Y lo hice. Este es un fragmento de un diario que fui escribiendo sobre la marcha. Al mismo tiempo que el niño vivía sus primeras semanas y sus primeros meses, pues yo lo iba consignando negro sobre blanco, iba explicando al mundo y a mí mismo qué significaba ser padre de un niño con el síndrome Down. Y de ahí salió, al cabo del tiempo, pues un libro. Yo no tenía pensado publicarlo, el libro. Al fin y al cabo, ya digo que era algo terapéutico y me daba por satisfecho. Pero el escritor Ralph del Valle, que estaba montando una editorial, pues se había empeñado en que el primer libro de esa editorial, que se llama Tolstoy Aquí, tenía que ser el diario de Down. El libro está publicado en la editorial, como digo, Dostoyevsky, y salió en febrero de 2016. Por lo demás, para mí es un día muy importante hoy. Han sido 3 años difíciles y al mismo tiempo muy bonitos. Y aunque estamos cansados, porque no es fácil criar a 2 niños, es un placer ver cómo Chico y su hermano pequeño, señor Mario, pues juegan todos los días, se hacen caricias, se pegan, en fin, lo típico de niños, ¿no? Y yo estoy súper contento de tener 2 niños normales. Nada más por hoy. Este ha sido un podcast para mí muy especial. Y deseo que sigáis escuchando ya otro día, hablando de otros autores que no sea yo, pues seguiremos aquí compartiendo nuestra afición por las letras. Se despide de vosotros Francisco Rodríguez Criado. Muchas gracias por estar ahí.